Ya casi 17 semanas consecutivas de descenso del número de casos, con las internaciones al nivel de junio del año pasado, un número realmente bajo y muy alentador, y con ese logro que ha conseguido nuestro país, hemos conseguido con unas medidas oportunas del Ministerio del Gobierno Nacional y un trabajo muy importante de las jurisdicciones, retrasar el ingreso de Delta y también seguir retrasando la circulación predominante. Tenemos un descenso sostenido del número de casos, eso es muy importante, y un avance muy fuerte de la campaña de vacunación. En ese sentido, ya contamos con más de 67 millones de dosis. En esta última semana arribaron al país 5 millones y medio de dosis, son 160 mil de Pfizer, 840 mil dosis donadas del gobierno de España, de AstraZeneca, que ya están siendo distribuidas. Recibimos más de 3 millones de vacunas de Sinopharm, 183 mil dosis de Sputnik V, componente 2, que se liberaron del laboratorio de Richmond y ya también se están distribuyendo, y desde provenientes de la Federación Rusa, 700 mil dosis de componente 1 y 350 mil dosis de componente 2 con antígeno, sustancia activa, el granel, que son 600 litros y además 200 mil dosis de CanSino. Eso hace que tengamos una distribución importante para seguir iniciando esquemas y completando esquemas de vacunación, y con las dosis que están programadas para llegar durante los próximos días, la semana que viene, Argentina va a superar los 73 millones de dosis, porque esperamos más de 5 millones de dosis nuevamente, 550 mil dosis de Astra donadas por Canadá, 2.5 millones de dosis del convenio bilateral con AstraZeneca que están llegando al país durante la semana que viene. Nos quedan 1.100.000 dosis de Sinopharm, otras 160.000 de Pfizer, y recibimos la muy buena noticia que el laboratorio Richmond recibió la liberación de 1.6 millones de componente 2 que están llegando a ANMAT para también liberar y poder recibir y distribuir. Así que el trabajo que hicimos en función de la situación epidemiológica y del avance de las coberturas es un consenso muy, muy fuerte en seguir avanzando, en cubrir a la mayor cantidad posible de personas con al menos una dosis, ir casa por casa y duda por duda, como decimos, en las personas que no se han inscripto y que todavía falta alcanzar, y trabajar, y esto fue algo muy importante del COFESA, pedirle a la población que tiene que recibir la segunda dosis, que se acerque, que se inscriba, que complete ese esquema de vacunación con las dosis que están llegando en esta semana. Se va a poder dar un salto muy importante y Argentina en los próximos días va a llegar al 50% de coberturas de vacunación con esquema completo en toda la población. Eso va a ser un hito en relación a esa situación, pero las personas que reciben ese turno de la segunda dosis, no la dejen pasar, acérquense, esperen el turno, porque esta semana se van a completar esquemas con esta intercambiabilidad que tenemos, que puede ser Sputnik Astra o Sputnik Moderna, y también Astra Moderna y Astra Pfizer. Así que con la cantidad de vacunas que están llegando, vamos a poder escalar rápidamente las segundas dosis con las personas que tienen los 90 días de la primera.